sacramento. No le he bautizado el niño porque quedé sin trabajo y se ha puesto la mano mala. Sacramento. Pero el día que lo bauticen, le juro que la bebida va a correr hasta por la sala. Sacramento. Tiene la voz como un trueno, porque ella es un poco viejo y usted dice que es un niño. ¡Sacramento! El día que lo bauticemos, no lo deje tomar trago, porque vaya a emborracharse y a darle un puño al padrino. ¡Sacramento! Usted sabe que las cosas hay que prevenirlas en tiempo. No vaya a ser que el ahijado me vaya a meter la mano y me vaya a dejar durmiendo. Que después que se emborrache se le dé por solevarse y me haga hasta salir corriendo. Sacramento, yo sí le bautizo el niño, pero vea lo que le advierto.